recuerdo que él fue el primero y que te amó antes que yo y que me dio de tu cuerpo el primer sorbo de amor. De acuerdo que conquistara por primera vez tu piel, pero fue solo deseo, no te llegó a querer. ¡Oh! No fui segundo en tu vida, sí, pero primero a la vez. Ese debo tu inocencia, pero yo te hice mujer. No fui segundo en tu vida, sí, pero primero a la vez. El que te abrió con caricias y el que te hizo mujer. No fui segundo en tu vida, sí, primero a la vez. Ese debo tu inocencia, pero yo te hice mi mujer. Yo fui segundo en tu vida, sí, pero primero a la vez. El que te abrió con caricias y el que más te conoció. ¡Hola! Faltó la ternura y fue torpe con tu amor. Por el deseo de ensastrarse, jamás de ti se acordó. Yo te borré esa tristeza que al amarte te dejó. Y te hice una paloma que por mi cuerpo voló. Yo fui seguro en tu vida, sí, pero primero a la vez. El que te habló tu inocencia, pero yo te hice mujer. Yo fui segundo en tu vida, sí, pero primero a la vez. El que te abrió con caricias y el que más te conoció. Oh, oh, oh. Yo fui segundo en tu vida, sí, pero primero a la vez. Se daba tu inocencia, pero yo te hice mujer. Yo fui segundo en tu vida, sí, pero primero a la vez. El que te abrió con caricias y el que más te conoció. Chicos, adelantando la tarea de Pimienta, voy a ir saludando, dice, para la barra del Lole, con todo cariño, de parte...